Hola, hola, hola, bienvenidos a este que es un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Sorcerer Z, su anfitrión de costumbre en este podcast que pretende ser de corta duración, pero que pocas veces lo logra. Y pues este es el episodio 76 de Poco Común. Y pues en este episodio hablaré de videojuegos, de una consola en específico. Que para muchos de los que en la actualidad están entre sus 20 años más o menos, que pertenecen ya a la generación posterior a la generación X, que fueron, tuvieron su infancia pues más prácticamente los 90, pues es una consola para ellos muy importante, muy nostálgica. Y me refiero a Nintendo 64. La que yo considero la peor consola de Nintendo. Que ya les diré, ya les estaré explicando por qué es la peor consola de Nintendo. Claro, esto no quiere decir que sea completamente mala. Simplemente que no es la mejor consola de todas las que ha hecho Nintendo en su historia desarrollando videojuegos. Y pues empecemos primero poniendo las cosas en contexto. Esta consola se lanzó en 1996, después de muchos retrasos, como ha solido suceder, creo que a partir de esa consola y con consolas posteriores, se ha dado mucho eso de que Nintendo retrase mucho el lanzamiento de sus consolas para corregir, para... Vayan ustedes a saber cuál es la verdadera razón por la que muchas veces retrasan el lanzamiento de muchas consolas, y que muchas veces pues dejan que se les adelanten la competencia a lanzar primero sus consolas. A veces les resulta la estrategia, a veces no. Y aparte también, pues obviamente considerando que también, pues Nintendo siempre ha apuntado un poco diferente al mercado de los videojuegos. Porque si bien sus mayores rivales históricamente que han sido en esa época fue Sony y Sega y posteriormente Microsoft, pues ellos más han más apuntado hacia sacar consolas que estén a la vanguardia o adelantadas en cuanto a hardware, en cuanto a prestaciones de hardware y rendimiento en general. Y como que es llamar la atención por ese lado. Mientras que Nintendo pues apunta más a desarrollar tecnología, pero tecnología que ya tiene tiempo de haber sido lanzada, que ya ha madurado de alguna forma y que ya se sabe o se puede, se sabe explotar mejor esa tecnología, y aparte de que sale más barato fabricarla y comercializarla, y a ellos pues comercialmente les conviene porque sobre todo, por ejemplo, actualmente pues venden sus consolas muy caras con hardware que no es tan caro. Entonces pues pues es una estrategia, y al final de cuentas pues con el hardware que a lo mejor a veces puede estar limitado en muchas de sus consolas, saben sacarle jugo y saben desarrollar juegos, o al menos presentar una consola para los desarrolladores que sea mucho más accesible de programar y que se puedan desarrollar con mayor facilidad y más flexibilidad muchos videojuegos, porque a final de cuentas algo que siempre ha importado y que creo que ya por experiencia, perdón, ya por experiencia sabe Nintendo, es que lo importante es que los videojuegos sean divertidos y entretenidos, y que de alguna manera eso sea el atractivo de una consola de videojuegos. Ya hemos visto repetidas veces en la historia como muchas consolas de videojuego en términos de hardware son muy buenas, son muy avanzadas, pero simplemente no tuvieron un buen catálogo de juegos que las respaldara, y eso fue la principal razón por la que muchas de ellas fracasaron. Pero bueno, a lo que vamos, al contexto histórico. Como dije, Nintendo 64 fue lanzado en 1996, viéndolo en perspectiva, pues fue 2 años después de que sus principales competencias en ese momento lanzaran sus consolas. ¿Cuáles estaban en ese entonces? Pues Sega con el Sega Saturn y Sony con su PlayStation, que pues era el nuevo contrincante en este mercado de consolas de videojuegos. Pero este retraso en el lanzamiento de su consola pues metió muchas incertidumbres, aparte de que muchos desarrolladores externos de Nintendo pues como que dudaba mucho en desarrollar juegos para esta nueva consola que habían tardado mucho en lanzar y que anunciaban con bombo y platillo desde años atrás como la Ultra 64, que era el nombre prototipo, ya con algunos juegos que ya habían sido lanzados de Rare como Killer Instinct, Killer Instinct 2. Sí, bueno, el Killer Instinct 1 ya había sido desarrollado de alguna forma para, en vistas del Nintendo 64, del Ultra 64. De hecho, en el intro del juego se menciona mucho eso del Ultra 64, de ese prototipo de hardware que estaba basado, según, en las workstations de Silicon Graphics, que era pues lo más acá, lo más avanzado en cuanto a hardware computacional para modelado en 3D. Y pues que, según, había sido esa alianza de Nintendo con ellos para desarrollar juegos en 3D. Pero sin embargo, pues las otras dos consolas ya habían empezado con tiempo a lanzar sus consolas, y pues a que se fuera desarrollando su mercado y fueran pues lanzándose juegos que irían poco a poco aprendiendo a desarrollar y a mejorar a explotar las capacidades de los hardware que ofrecían a los desarrolladores sus consolas, PlayStation y el Saturn. Pero bueno, nada más resumiéndoles y ahí metiendo como el dato al calce de este momento histórico, también hay que mencionar que en el E3 de ese año, ¿fue E3 o CES? Porque antes de que hubiera E3, había, todos los videojuegos se presentaban en el CES, en el Consumer Electronics Show, que pues es una convención que sigue apareciendo, que son para electrónicos, pero que en ese entonces, pues como no tenían su propio espacio los videojuegos, pues usaban el espacio o se presentaban en el CES pues con todo su hardware y software. Y pues bueno, de anuncios importantes que hubo en esa convención de entonces es que pues por un lado, pues estaba viendo que ya se acercaba, ya habían pues como que reducido la fecha o acercado la fecha de lanzamiento del PlayStation los de Sony. Entonces los de Sega se vieron muy presionados y en una decisión pues muy apresurada de alguna forma. Los de Sega decidieron hacer un anunciamiento sorpresivo de adelantar la fecha de lanzamiento del Saturn como 2 meses antes o algo así, en 1994, ganándole a la PlayStation. Pero sin embargo, este anuncio sorpresivo pues le cayó de sorpresa no solo al público sino a los desarrolladores y a las tiendas, lo que fue pues algo contraproducente, porque por un lado pues los desarrolladores los agarró en curva porque no esperaban que ya la consola se fuera a lanzar tan pronto, cuando ellos, muchos de la gran mayoría de ellos, aún no tenían tan adelantado el desarrollo de sus videojuegos para la consola. Y por otro lado, pues que en el caso sobre todo de Estados Unidos, pues la Saturn se había anunciado que solo se iba a vender en ciertas tiendas exclusivas, y muchas de las otras tiendas con las que ya tenían convenios desde antes con otras, con sus consolas anteriores, no iban a poder vender esta nueva consola, y eso pues generó descontento con muchas cadenas de tiendas de juguetes y pues de videojuegos que pues vieron con malos ojos esos, y eventualmente pues excluyeron la Saturn de su catálogo de artículos para vender en cuanto a videojuegos. De alguna manera Sega estaba saliendo de sus estantes en los posteriores años, y eso pues les golpeó muy duro. Pero bueno, ya que llegando a Nintendo, pues ya cuando se lanzó Nintendo con su Nintendo 64, pues ya Sony sobre todo, con su PlayStation, pues ya tenía de cierta forma ya madurado su mercado de videojuegos. Ya tenían como que ya muchos de los desarrolladores ya sabían más o menos por dónde llegarle, que cómo explotar el hardware del PlayStation, y ya tenían un suficiente catálogo de videojuegos para llamar la atención pues de los consumidores, juegos tanto en 3D como en 2D. Porque en este entonces pues está muy de moda, sobre todo acá en el mercado, bueno, en el mercado occidental, o sea, dígase continente americano y europeo, está muy de moda que pues los juegos ya tenían todos que ser en 3D, y como que era del pasado hacer juegos en 2D, a pesar de que en Japón pues todavía pues se veía mucho el potencial de los juegos en 2D. Y la verdad es que fue una visión muy miope de parte del mercado, porque aunque sí era novedoso los juegos en 3D, pues no tenían por qué ser la única forma de hacer videojuegos, como vemos actualmente que coexisten videojuegos en 2D y en 3D, y cada uno ofrece cosas diferentes y únicas que pues agregan la variedad al catálogo de videojuegos existente. Esta versatilidad creo que es algo que le funcionó mucho a PlayStation, aparte de que pues el formato de tanto del Saturn como del PlayStation, de usar pues CDs, ya la tecnología que ya estaba en boga, ya con la popularización de los lectores de CD en muchos aparatos electrónicos, dígase reproductores caseros o computadoras. Entonces de alguna forma era mucho más asequible, mucho más accesible tener implementar un lector de discos de CDs en tu consola de videojuegos. Y pues la fabricación de discos pues es mucho más barata. Claro, el costo que se tiene de desarrollar juegos en CD pues ya lo vimos cuando pues aunque tienes una gran capacidad de memoria, pues la bronca es que no tienes acceso inmediato al contenido almacenado en el disco. Entonces son tiempos de carga donde se tienen que cargar gráficos, niveles, etcétera, para cada parte del juego, y eso pues es un retraso que a lo mejor podía ser molesto para el jugador, pero que al final de cuentas supieron como que lidiar un poco con eso los desarrolladores, pues para que no obstaculizara tanto al videojugador. Y pues Nintendo, pues aún teniéndole fe a la tecnología de cartuchos, que son pues placas electrónicas con circuitos integrados de procesamiento matemático y aparte circuitos integrados de memorias, que pues como sabemos, o a lo mejor aquellos que no sepan, pues es mucho más rápido para una computadora leer el contenido de una memoria de una memoria electrónica que está leyendo un disco. Entonces pues el acceso al contenido de las memorias pues es mucho más rápido, mucho más fluido, y pues los juegos corren mucho más rápidos y más suavemente. Pero ¿cuál es la limitante de usar esta tecnología? Que en este entonces pues la memoria que podías usar de almacenamiento para un juego era muy limitada. No tenías como ahora memorias de 128 gigas, de 1 tera incluso, en un encapsulado pequeñito. No, en ese entonces lo más que se podía tener pues en chip, en circuito integrado, pues era, no sé, 32, 64 megabytes, que la verdad era muy limitada la capacidad, a comparación de un CD, que pues tiene la capacidad de guardar hasta 700 megabytes. Entonces, pues esto limitó mucho las capacidades de la consola, ya que muchos de los juegos que se terminaron lanzando para el Nintendo 64 pues no podían meter tanto mucho contenido multimedia, dígase música, dígase video, y pues era poco lo que se podía hacer gráficamente y pues audiovisualmente dentro del juego. Y pues mucho de lo que del contenido o de lo que veías dentro del juego pues tenía que ser pues prácticamente modelado por el propio hardware. ¿A qué me refiero? A que muchas gráficas, muchos, por ejemplo, edificios, polígonos de los personajes, de objetos, todo tenía que ser procesado por la consola y creado virtualmente en tiempo real. A diferencia del PlayStation, que en el PlayStation muchos de los elementos que tú veías en el juego no eran creados por el hardware, sino que era algo que ya estaba como que guardado en memoria, ya pre-renderizado. O sea, era un entorno en 3D, pero que ya era una imagen fija que nada más montaban en donde estabas jugando, en lo que estabas jugando. Eso gasta memoria, pero hace que el contenido sea como que mucho más expansivo y más rico visualmente y audiovisualmente, porque también obviamente con el formato de CD pues la música que ponían a los juegos pues ya era prácticamente grabaciones directamente de estudio de grabación, no eran VIDIs, o sea música sintetizada por la consola. O sea, no eran pues notas que interpretaba la consola y que la reproducía con su sintetizador, como si alguien estuviera tocando un teclado para reproducirte la música de fondo del juego, sino que ya era una grabación que reproducía la consola, y era algo que muchas veces no se podía hacer en el Nintendo 64 precisamente por esa limitadísima capacidad de almacenamiento que tenía un cartucho. Si bien el Nintendo 64 tuvo varias innovaciones tecnológicas, el pad analógico en las consolas pues caseras, porque ya existían los pads analógicos, pero en las PCs, pero más que nada se usaban para los simuladores de vuelo, esas palancotas que tenían botones encima de la propia palanca, simulando una palanca de un avión. Esas ya existían en las PCs y eran analógicas, pero era toda una bronca usar esas porque se descalibraban muy fácilmente. De hecho, cada que corrías un juego que usaba ese tipo de palancas, los propios juegos traían un test para calibrar tu palanca analógica. Pero los de Nintendo pudieron presentar un control que tuviera una palanca analógica que pues pudiera funcionar sin problemas y sin de descalibración, y que pues era muy apropiado un control de esos para juegos en 3D, donde pues como ya el entorno pues es como que más interactivo y más pues abierto, pues necesitas un control como que mucho más preciso para mucho de los movimientos y de la interacción con estos escenarios en 3D. Pero precisamente por todas estas limitaciones y restricciones aparte que pues ya de entrada ya tenía desde hace tiempo Nintendo, y aparte pues lo costoso que salía para muchos desarrolladores el pagar que les fabricara Nintendo cada uno de los cartuchos que se iba a vender, pues era algo muy caro y muy complicado. Y aparte era pues todo un dolor de cabeza para los desarrolladores, pues tratar de meter mucho contenido que tenían en la cabeza para un videojuego que no podían pues completamente introducir porque tenían limitaciones precisamente por el formato de cartucho que tenía el Nintendo 64. Era pues así poniéndolo como que en comparación, era por ejemplo cómo desarrollaban los videojuegos en la época del NES, que pues en la época del NES, o sea el Nintendo Entertainment System o del Famicom, pues si recuerdan o si ustedes a lo mejor no saben, pues esa consola las limitaciones que tenía era que tenías una paleta de colores muy limitada por cada escenario. Entonces no podías usar más allá de cierta paleta de colores, que eran como 16 colores o algo así, en todo el escenario. Entonces tenías que repetir muchos colores y combinarlos para más o menos presentar visualmente lo que querías que se viera. Eso. Y luego, por ejemplo, también lo de la música, que pues tenía que ser usar lo que haz de cuenta que te ponían un pianito pequeño para reproducir todo un tema musical. O sea, pues tenías que ver cómo sacar esa música que tenías en la cabeza con esos recursos tan limitados. Y pues esa era una situación parecida con Nintendo 64 para los desarrolladores, que no tenían pues los recursos suficientes para introducir todo lo que hubieran querido. Y más viendo que esos mismos desarrolladores pues podían meter mucho más contenido en las otras consolas. Porque recordemos que muchos de los videojuegos en el catálogo de Nintendo 64, no muchos, más bien varios, de los juegos fueron adaptaciones de juegos que ya habían lanzado en las otras consolas. Y sí, y dije varios, porque al final de cuentas no fueron tantos. Si bien precisamente por estas peculiaridades, Nintendo, pues, el Nintendo 64 tuvo un catálogo como que muy particular, muy propio de ellos, de videojuegos que no estaban en otras consolas. Como siempre ha sido con las consolas de Nintendo, pues algo que levantó mucho la consola, pues fueron sus juegos exclusivos, juegos propios, juegos desarrollados internamente, perdón, internamente, que pues supieron explotar el hardware que tenían, los Zelda obviamente, el Mario 64, Star Fox y otros tantos que salieron. Y también gracias a pues el buen catálogo que desarrolló también Rare para esa consola. que pues en ese entonces pues era su gran aliado de Nintendo. Y pues desarrollaron juegos que a final de cuentas tuvieron un muy buen impacto dentro de la consola, pero que pues comparado con el extenso catálogo que presentaban las otras consolas, sobre todo el PlayStation, pues era muy poco lo que tenían que ofrecer y pues no veías mucho la ventaja ya a final de cuentas de tener una Nintendo 64 en ese entonces, viendo todo el catálogo que tenías en una PlayStation. Aparte de que sin mencionar que para mercados más informales como acá en Latinoamérica, pues sabía lo que era la piratería de software, donde pues había ya versiones de PlayStation modificadas que les metían un chip y que podían leer discos de cualquier región o incluso discos copiados, y pues ahí se hizo un mercado negro de juegos que podías conseguir, copias de juegos que podrías conseguir muy baratas, para jugar en tu PlayStation, a diferencia de Nintendo 64. Ahora bien, ¿por qué aún a pesar de eso tuvo tanta popularidad Nintendo 64 en Latinoamérica? Pues porque Nintendo ya desde años atrás ya tenía presencia oficial como compañía en Latinoamérica, sobre todo en México. Entonces, por un lado, pues toda la presencia mediática que tenía Nintendo con la revista Club Nintendo y con el programa de televisión Nintendo Manía, que pues hacía mucha publicidad y mucha promoción a las consolas y a los videojuegos de Nintendo. Entonces, pues ahí se generaba mucho expectación de los jugadores. Y por otro lado, pues la ignorancia también de los padres en cuanto a videojuegos, que pues para ellos videojuego significaba Nintendo. Entonces pues no veían otra consola que comprarle a sus niños que no fuera el Nintendo 64. De hecho, yo supe de muchísimos casos donde a niños les compraron su Nintendo 64, pero irónicamente terminaban teniendo nada más como 3, 5 juegos en todo su repertorio, en todo su catálogo de juegos que tenían en su consola. Mientras que tú tenías tu PlayStation y tenías como unos 15 discos originales, y más aparte los que podías comprar piratas, que pues era pues una comparación abismal. Que y pues que a final de cuentas pues era más que nada esa inocencia y esa ignorancia lo que tuvo cautivo por mucho tiempo el mercado de los videojuegos Nintendo. Y pues a los niños que hicieron esa generación, pues fue la consola que los introdujo a los videojuegos y la que recuerdan con mucho cariño y con mucha nostalgia. Y precisamente eso es lo que veo de mucho del aprecio que hay por el Nintendo 64, que es más bien nostalgia lo que tienen muchos de esa generación. No es tanto que puedan presumir que tenían un gran catálogo de juegos, aunque tenían buenos juegos, ni que fuera lo mejor de lo mejor el tener Nintendo 64, la verdad no. Era más que nada pues que yo veo que es más bien nostalgia, nostalgia por esa época, nostalgia por esa consola, lo que los hace como que ser un poco tendenciosos en cuanto a preferir y en cuanto a poder enaltecer mucho al Nintendo 64 de muchos de los que ahora pues son gente que es muy conocida en el medio de los videojuegos y que habla mucho y publica mucho sobre videojuegos. Pero compárenlo ahora bien, comparen el Nintendo 64, qué es lo que aportó en esa época a los videojuegos, qué ventajas tenía con respecto a las otras consolas en ese entonces, en cuanto a videojuegos. Con respecto a las otras consolas que ofrecían las otras consolas de Nintendo de las otras generaciones. Por ejemplo, NES o el Famicom, pues como que hizo avanzar el mercado de los videojuegos, pues al presentar algo más allá de lo que ya Atari se había quedado atorado, ya no había pues hecho mucho más y nada más reciclaba los mismos juegos una y otra vez, y aparte pues con todo el problema financiero que tuvieron en los 80s, pues ya no avanzó más el mercado de las consolas de videojuegos, y pues Nintendo entró al quite y presentó su consola, que a final de cuentas ya presentó una evolución de las consolas de videojuegos y presentó muchas novedades en cuanto a los videojuegos y un catálogo bastante extenso de juegos que no eran pues los mismos de antes. Y aparte pues los controles ya empezaban a variar, ya no era una palanca con un botoncito o una palanca rara con un teclado telefónico como ofrecían muchas consolas antes de NES o del Famicom. Era un control simple pero no limitado, con pad direccional, dos botones de acción y un botón de select y start, que ya no tenían que estar integrados encima de la consola, no tenías que acercarte a la consola para hacer eso. Luego por el Super Nintendo pues presentó buenas capacidades de hardware, sobre todo audiovisuales, que pues les dieron la capacidad a muchos desarrolladores de presentar juegos muy muy divertidos, un catálogo muy variado y un control que pues ya evolucionaba de su anterior iteración, ya al presentar cuatro botones frontales de acción, dos en la parte superior y pues los clásicos select y start, y pues de alguna manera ya adaptado para los juegos de pelea, sobre todo para el Street Fighter 2. Y pues este cantidad de botones pues daba posibilidades de desarrollar, introducir más mecánicas y más cosas en los videojuegos que se prestaban para el Super Nintendo. Brinquémonos en Nintendo 64, pasemos al Wii. El Wii que presentó, a diferencia de sus competidores, que presentó ya controles interactivos, controles con movimiento, donde podías interactuar pues más físicamente con los videojuegos, hacer movimientos, apuntar a la pantalla, cosas así, cosas que no podías hacer en las consolas contemporáneas, a pesar de que el Wii pues en términos ya de hardware de la propia consola pues era inferior a las consolas que estaban en ese entonces, el Xbox 360 y y el PlayStation 3. Entonces pero pues presentaba algo diferente, algo que a final de cuentas seguía manteniendo cierto interés, cierta interacción, haciendo videojuegos divertidos, y que a final de cuentas seguía atrayendo a desarrolladores a presentar juegos para el Wii, con todo y que fue criticado muchas veces. Para el Wii U, otra consola que ha sido malentendida y que muchos equivocadamente piensan que fue una consola fallida, la verdad es que no. Para aquellos que tenemos el Wii U, sabemos que no tenía un muy buen catálogo de juegos, tanto consola virtual como en disco, en formato físico, muy buenos. Muchos pensaron que era como nada más una actualización del Wii, y no, la verdad es que presentaba muchas características nuevas. Y en cuanto al pad, táctil y como controles, pues para muchos parecería incómodo, pero la verdad no lo era. era muy conveniente, y sobre todo si lo sabían explotar muy bien. Y pues agregaba cierta interactividad, y además el hardware pues había sido mejorado, entonces ya tenías consolas muy bien desarrolladas para consola. De hecho hay muchos juegos, muchos títulos muy buenos exclusivos para el Wii U que mucha gente no ha conocido o no conoce, precisamente por este prejuicio que se tuvo contra el Wii U. Y pues ahora ya sabemos el Switch como pues ha sido un gran hitazo para Nintendo. Que pues ya mezcló esto de la consola portátil y casera en un mismo aparato, que en términos de hardware a lo mejor se parece más a una tablet, a un celular, que a una consola de casa como el PlayStation 4 o el Xbox One, pero que tiene sus propias peculiaridades, y que aparte pues ha tenido una política también Nintendo de ser muy accesible para los desarrolladores, a tal punto de que pues ya muchos desarrolladores ya adaptan muchos de sus juegos que ya estaban en las otras plataformas al Switch. Y esto permite que muchos jugadores puedan jugar tanto en casa como llevarse un juego que era antes exclusivamente para una consola casera, ya la traen ya en portátil. Aparte de que mantiene los controles de movimiento y muchas cosas que ya tenía desarrolladas. Entonces, y pues aparte de que ya el mercado de desarrolladores de juegos independientes, juegos indie, pues ya ha madurado, y de alguna manera ya muchos juegos ya están igualmente disponibles para el Switch como para otras plataformas, como antes a lo mejor no sucedía, de que muchos como que se la pensaban para publicar algún juego para Nintendo, porque de hecho antes les dificultaba a los desarrolladores externos publicar los juegos en su plataforma, y ahora como que ha sido más accesible por ese lado. Entonces, viendo eso en comparativa, pues en Nintendo 64, chequen, comparen el catálogo, comparen el tipo de juegos que tuvo Nintendo 64, y verán que la verdad se quedó muy corto con respecto a todo lo que lograron las otras consolas caseras de Nintendo. Y por eso es que digo que el Nintendo 64 es la peor consola de Nintendo. Y pues hasta yo por eso pondría en tela de juicio el por qué lanzarían a lo mejor una revisión, una versión clásica de Nintendo 64. Que yo creo no sé. A lo mejor sí se vende bien por en términos de nostalgia, pero en términos de catálogo estaría en duda, porque pues la mayoría de su catálogo estaría reducido más que nada a los juegos que desarrolló Nintendo y que desarrolló Rare. De ahí en fuera no hay tantos juegos buenos de otros desarrolladores o que valgan tanto la pena, porque muchas franquicias de juegos tenían mejores versiones de juegos en las otras consolas. Eso sin mencionar que había desarrolladores importantes que solo estaban en las otras consolas, que no tenían juegos para el Nintendo 64. Por ejemplo, Square y Enix, que en ese entonces estaban separados. Y pues ahí está. Así que mi opinión, mi comentario y un poco de explicación de por qué considero que el Nintendo 64 es la peor consola de Nintendo en términos históricos. Y aparte, un dato técnico ahí que les tengo, que el Nintendo 64 tenía debido a la forma en que procesaba los polígonos, le era muy difícil, le costaba mucho trabajo y gastaba mucha memoria el generar gráficos en 3D con texturas. ¿A qué me refiero? Cuando generas un gráfico, un polígono, en una computadora, puedes hacer un polígono con con superficie sólida, con un color sólido, verde completamente, rojo completamente. O puedes optar por pegarle encima a esa superficie algo así como una calcomanía, una textura, una imagen. Entonces, encima de un polígono, a lo mejor le puedes poner unas palabras o una imagen o algo así al polígono, para darle como que cierta textura, cierto realismo. Y el Nintendo 64 era muy difícil, muy complicado, darle textura a los polígonos. Entonces, si se fijan, muchos de los juegos de Nintendo 64, los polígonos que los objetos dentro de juego eran polígonos sin textura, no tenían textura, les daban como que colores muy básicos a los polígonos y simplemente metían más polígonos para darle como que cierta apariencia que representara pues lo que querían representar dentro del juego. Entonces como que pues como que era la gran limitante que tenía el hardware de Nintendo y que hacía que se vieran diferentes sus juegos con respecto a los de PlayStation o Saturn. Y pues esto hacía también que, si se fijan, muchos de los del contenido visual de los juegos de Nintendo 64 se ve como que muy básico, como que muy blando, como que muy cuadrado, como que le falta cierta definición, sí, como que no está bien definido luego gráficamente qué es lo que dibujan dentro del juego, como que todo se ve un tanto plano, y es precisamente por eso, porque les costaba mucho a los desarrolladores meter texturas en los polígonos. Entonces la mayoría de los polígonos que veías en un juego de Nintendo 64 eran planos, completamente planos, nada más de un color básico, no tenían gráficos, imágenes montados en esos polígonos. Espero que me haya explicado. Y bueno, pues este episodio fue un poco técnico, espero que les haya gustado y espero pues que lo vean nada más como una crítica y como una retrospectiva, y como que también para que ser un poco objetivos en cuanto a lo que realmente fue esa consola de Nintendo, el Nintendo 64, y supongo que un poco también para quitar ese mito que a lo mejor algunos puedan tener sobre mí de que soy un fanboy de Nintendo, y la verdad es que no, yo cuando algo no me gusta igual lo digo, y no compro cualquier cosa de Nintendo nada más por ser de Nintendo, sino que yo también soy un crítico de Nintendo y pues no les voy a comprar todo, pero sin embargo siempre sacan algo que me llama mi atención. Así que pues espero que este episodio les haya gustado, poco común, episodio 76. Nos vemos hasta la siguiente. Yo soy José de Zeta, les agradezco que me hayan descargado, que dejen sus comentarios, que dejen sus likes, de veras ahí siempre estoy al pendiente, y pues pues nada más, deseándoles que estén bien, cuídense, hasta luego. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. Out now, the Funk Soul Brother, right about now, the Funk Soul. About now, right about now.